no sé cómo viene por ese lado la mano. Así que bueno, vamos a escuchar al que se nos fue hace muy poquitos días, Charlie Haden con Keith Jarrett con el tema Ellen David. riñón y ella su corazón. Trasplantes y romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Bueno, así arranca Mundo Enfermo y Triste. Lo que sonaba es Ellen David de Charlie Hayden. Buenas tardes a los que están sintonizando la radio. Por la 107.1 estamos en la Ozono Rock. Mi nombre es Munira Cáceres. Los que no se encuentren, los que no puedan sintonizar el dial, pueden escucharnos por la www.ozonorockradio.com y también en los celulares pueden escucharnos por la aplicación TuneIn buscando la radio como Ozono Rock. Todavía estoy un poco que me tiemblan las piernas por el tema que acabamos de escuchar. Como seguramente habrán visto en Facebook, el viernes pasado, 11 de julio, falleció el contrabajista de jazz Charlie Hayden. Nacido el 6 de agosto de 1937 en Iowa, Hayden empezó su carrera musical como cantante, cuando era solo un niño, pero que esta la continuó hasta los 15 años, pero a más o menos a esa edad contrajo la enfermedad de la poliomielitis, lo cual dañaría sus cuerdas vocales y le impediría cantar, ¿no? Pocos años después, Hayden comenzó a interesarse por el jazz y empezó a tocar el contrabajo de su hermano mayor. En el 57 se trasladaría a Los Ángeles y rápidamente empieza a tocar profesionalmente, incluyendo colaboraciones con artistas del tamaño de Art Pepper. Lo que lo hizo famoso en realidad fue su unión con el saxofonista Ornette Coleman a finales de la década de 1950, convirtiéndose en uno de los padres fundadores del free jazz. Luego de varios discos con Coleman, tocó con todo el mundo. Es impresionante la lista de gente con las que tocó y el repertorio de este contrabajista Charlie Hayden. Tocó con Ginger Baker, Bill Frisell, Beck, John Coltrane, Keith Jarrett, como el tema que acababa de pasar, Brad Mellow, Scofield, Joe Pass, Pat Metheny, hasta con Robert Downey Jr. tocó. Así que, como verán, tocó con todo el mundo, desde el jazz, el rock, el punk. Tocó con Minute Men, lo subí al Facebook. Un temazo que estaba sonando en vivo de Minute Men con Charlie Hayden, que no lo pude traer porque la verdad se escuchaba muy mal. Pero igualmente, si ven el video, se aprecia lo bueno que está el tema. ¿Qué más les puedo contar? Fue líder de la Liberation Music Orchestra, así que con ese nombre de la banda, sería de la orquesta, se nota su compromiso político que tenía. Algunas personas lo leí ahí en uno de los, ¿cómo se diría? De todo esto que salió por su fallecimiento. Decían que más que un músico era un filósofo. Era muy querido en todo el ambiente. Y bueno, aparte, bueno, como les contaba, tenía ese compromiso político, que de hecho fue detenido en Portugal por tocar en contra del colonialismo de Mozambique, del colonialismo que hay de Portugal hacia Mozambique, Angola y Guinea. Así que, bueno, salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y triste juntas. Si no lo encuentran así, pueden encontrarlo como mundoenfermoytristeradio@gmail.com. El tema que pasó no es la versión que me hace llorar, pero esta, porque si no, no podía hacer el programa, que la versión que me hace llorar es la de Chet Baker. Pero quería que escucharan al Charlie Hayden, a él mismo tocando, ¿no? Así que esta es la versión de Charlie Hayden con Keith Jarrett, que tiene muchísimos discos con él, con este pianista. Y era, bueno, ese tema Ellen David, que es fantástico. El tema que vamos a escuchar ahora es Last Dance, si no me equivoco, porque no veo bien el nombre. Fue muy difícil para mí, aparte de Ellen David, que es incomparable el tema con nada visto en esta tierra, con nada escuchado en esta tierra en realidad. vamos a escuchar, fue muy difícil para mí elegir otro tema de Charlie Hayden. Así que vamos a escuchar otro tema con Keith Jarrett llamado Last Dance. ¿Usan nuestro mar como un baño privado? Una exclusiva en Mundo Enfermo y Triste. Bueno, ahí pasaba Charlie Hayden. En realidad me equivoqué y no puse el tema Last Dance, sino que puse un avance del álbum Last Dance. Perdón a todos, pero igual se escuchaba bastante bien. Un error de archivos de por qué me tuvo loca la internet esta semana. Así que, bueno, como escucharán de cortina, cambiamos completamente de onda, como me gusta hacer a mí. Estamos en nuestro bloque Kraut de todos los miércoles, prometido que nunca falte el bloque Kraut, si no Aaroncito me pega, así que como todos los miércoles este bloque va dedicado a él. Así que vamos a pasar un tema nada más de la banda Tangerine Dream, que es una banda formada en 1967 por Edgar Froese, ponele que se diga así, Edgar Froese se escribe. En Berlín, por supuesto, estamos hablando de Alemania, si estamos hablando de Kraut. Este Edgar Froese es el único miembro estable en toda la historia de la banda. Él nació en Prusia en 1944. De chico, en realidad, fue muy poco influenciado por la música, sino más bien por los movimientos artísticos, dadaístas y surrealistas, como a fines de... como de figuras de Henry Miller y Walt Whitman, ¿no? Esa época de... Estaba re loco, básicamente, este chico común, la mayoría de los que hicieron Kraut y los que hacen, ¿no? El primer disco de esta banda, Tangerine Dream, se llama Electronic Meditation, es de 1970. Mezcla el free jazz, así que no estábamos tan desentonando con lo que veníamos pasando. Mezcla el free jazz, la música electrónica y el rock. La formación de este disco contaría con Klaus Schulze y Konrad Schnitz, ponele, los que formarían las bandas Ashra Temple y Cluster, respectivamente. Este disco, Electronic Meditation, fue publicado por OR, la discográfica de la Oreja Rosada, por lo que a este periodo que comenzó este disco fue llamado Pink Years. La Oreja Rosada era el logo, ¿no?, de OR. La fama, igualmente, vamos a pasar un tema de este disco, Electronic Meditation, que se llama Ashes to Ashes. Cuántos temas que hay llamados Ashes to Ashes, es increíble la cantidad. Pero bueno, en realidad vamos a pasar, como siempre, trato de pasar algo de lo primero, así que es más característico para mí de lo que sería el kraut. Pero la fama en realidad llegaría con su tercer álbum, que se llama Atem, que fue el LP del año para John Peel, lo que... No me acuerdo de qué año, del... No recuerdo qué año. Lo que le permitió firmar con Virgin Records en el 73. Y bueno, para el oyente moderno puede no parecer muy nuevo. O sea, obviamente no es nuevo porque tiene muchos años, pero no puede parecer muy excepcional lo que hace esta banda. Pero piensen que con esta tecnología que adoptaron ellos en ese momento, es la que se usa ahora casi universalmente, ¿no? Esta banda siguen tocando, no sé muy bien por dónde andan ni qué hacen, pero Edgar Froese, con otros miembros, por supuesto, tuvieron millones de miembros, la formación pasó por un montón de gente. Así que, no sé, no averigua, Taroncito, en qué andan, a ver si, no creo que vengan a Argentina, pero si alguna vez, no sé, nos ganamos la lotería, por más que no lo, y nos vamos a Europa... Podemos ir a ver esta banda, Tangerine Dream, como a tantas otras que me gustaría ver. Así que bueno, vamos con este tema, Ashes to Ashes, de Tangerine Dream. El pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Volvemos a Mundo Enfermo y Triste. Lamento comunicarles que no voy a alcanzar a pasar en Marvin Gaye, que había prometido la semana pasada, pero mejor dejarlo para el miércoles que viene y pasar mucho de Marvin Gaye con Tammy Terrell. Así que vamos, cómo extraño esta cortina cuando no la... esta canción de fondo cuando no la paso. Esto es The Fall con Mention, uno de los pocos temas que tienen que están buenos. Porque dura un minuto, sí. Están buenos todos los temas, el primer minuto más o menos de The Fall, como siempre digo. Ya aparezco los jugadores de fútbol que dicen, como siempre digo, que soy yo. Vamos a decirle un feliz cumpleaños a Peter Murphy, que cumplió lamentablemente justo el viernes pasado, que así que pobrecito, le tocaron un par de necrológicas para su cumpleaños. El 11 de julio fue el cumpleaños de Peter Murphy. Y el 11 de septiembre toca acá en Argentina, en Niceto, este grosso que es Peter Murphy. Y como nos quedan 9 miércoles hasta esa noche, la noche del 11 de septiembre, vamos a pasar Peter Murphy de acá hasta que toque, incluyendo, por supuesto, más llegando a la recta final, todos sus años con Bauhaus. Y bueno, ¿qué puedo decir de este heredero de Bela Lugosi, Peter Murphy, que es, por supuesto, el ex líder de Bauhaus? Si están dudando de ir a verlo porque no les convencen sus discos solistas o su carrera solista, les digo que igual en vivo retoma todo el vigor que tenía con Bauhaus. Además, dicen que va a estar tocando temas de la banda, cosa que igual no... Si no toca temas de la banda, no pasa nada, porque ya los fuimos a ver con los 35 años de Bauhaus hace ya bastante, en realidad, como un año, no sé, más o menos un año. Estuvo muy genial y espero que siga viniendo así una vez por año Peter Murphy y que vuelva con Bauhaus, como lo hizo en el 2008, aquella vuelta. O sea, no, acá no vino en el 2008, pero se juntó con Bauhaus, así que están todos vivos, creo, puede llegar a pasar. Que esta ilusión de que se junte Bauhaus y vengan a tocar todos juntos, ahí ya está, ya me muero tranquila. ¿Qué más me queda ver en vivo? Ya los vi a todos. Todos los grandes, ¿no? Me quedan las banditas indies como Belan Sebastian, Architecture in Helsinki, The Jeans. ¿Y qué más? Me está faltando una. Bueno, no sé. Bueno, así que como los queremos mucho a esta gente de Bauhaus y a Peter Murphy, lo queremos mucho porque tiene pinta de buen tipo, no sé. Les contaba que vamos a hacer una retrospectiva de su carrera hasta el 11 de septiembre. Hablando del 11 de septiembre, acuérdense de que viene a presentar su disco Lion, que lo sacó hace nada, hace un mes aproximadamente. Así que iba a tocar ahora el 17 de julio, pero lo trasladaron porque tuvo compromisos de promoción, ¿no? Y tuvo que volverse a Estados Unidos. Igual él vive en Turquía ahora, hace 20 años. Así que nos dio tiempo a pasar toda su música antes de que toque. Por ejemplo, ahora vamos a pasar un par de temas del disco Nint, que sería el noveno, por eso se llama Nint. O Ninth, pero no sé por qué le digo Ninth, quedó en la jerga. En la jerga decirle así. Vamos a pasar los temas Never Fall Out. ¿Qué hora es? Y Peace to Each. If you fall in love,

tenemos hasta nuestras narices. La invasión marciana. Una exclusiva de Mundo Enfermo y Triste. Mira, Jane, van a explicar los años 70. Si hay seres inteligentes fuera de este país, no son tan mensos como para venir acá. ¿Por qué yo, un avanzado habitante del planeta Cipotrón, viajaría 1000 años luz solo para ir a tu escuela metida en tu cuerpo? ¿Por qué el lunes dan gelatina? Seguimos acá en Mundo Enfermo y Triste. Se nos duerme acá el coproductor Pablo Cabanillas. Estamos escuchando a Peter Murphy, que se presenta el 11 de septiembre en Niceto. La entrada está a 300 pesitos, no sé si lo dije nada más. La verdad que a lo que están costando los shows internacionales, está a muy buen precio. Vamos a seguir pasando Peter Murphy porque me gusta mucho y tengo ganas de escuchar Peter Murphy, así que vamos a seguir escuchándolo a este genio. Bueno, vamos a escuchar el tema Velocity Bird y ya después volvemos y nos despedimos de la primera hora que se me pasó volando. Así que vamos a escuchar el tema Velocity Bird del noveno álbum de Peter Murphy. Seguimos en Mundo Enfermo y Triste. Mi nombre es Munira Cáceres. Pueden, por favor, saludarme al Facebook, así sé quién me está escuchando del otro lado. El Facebook es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y tristes juntas. Si no, pueden buscar el Facebook por Mundo Enfermo y Triste Radio @gmail.com. ¿Qué más les puedo decir? Estamos en los Sono Radio. Si no están escuchando por la 107.1, pueden escucharnos por la www.osonorockradio.com. Y si no, en TuneIn, en la aplicación para celulares, búsquennos como Osono Rock. Si alguien quiere llamar, también está, hay un teléfono que es el 427-2829. Por favor, mientras esté sonando un tema, porque yo misma me estoy operando. Que tenemos un día con bastantes noticias, aparte de, de las dos noticias necrológicas de, que pasaron en la semana. Hay dos buenas noticias. Una, que no se sabe si es buena, es que en septiembre entra a grabar Radiohead. Los que somos fanáticos de Radiohead allá habrán visto que lo publican absolutamente por todos lados, que en septiembre vuelve a grabar Radiohead, pero que hasta que no tenga el disco en la mano y no sepa de qué, dónde está, no me voy a poner contenta. El último disco, la verdad, todavía no me termina de convencer, pero sí del resto de la discografía soy muy fanática y espero que vuelvan con una banda como In Rainbows y una banda completa, que sea Radiohead y no sea la banda de Thom Yorke. Y la otra buena noticia, que esta realmente es buena y me enteré hace una hora, una cosa así, mientras operaba el programa de Un Día Áspero, es que vuelve a la Argentina Peter Hook, el bajista, por supuesto, de Joy Division y New Order. Acuérdense que se separó de New Order, bah, si no sabían, en el 2007, creo, justo después de que yo los fui a ver acá cuando vinieron al Personal Fest en ese noviembre de 2006, que quedará la historia como por mucho tiempo como mi recital preferido, hasta que fue superado solamente por el de Yes Yes en Group. Bueno, vuelve el 29 de octubre a Niceto también, al igual que Peter Murphy, los dos Peter en Niceto. Dos grandes y de la música oscura del post-punk. ¿Qué más les puedo decir? El 27 de octubre es mi cumpleaños, así que si alguien quiere regalarme esa entrada justo de regalo de cumpleaños, más que bienvenida. No estoy tirando ningún palo para nadie que esté acá al lado mío. Bueno, vamos a hacer el otro homenaje del día de la fecha, que también lamentablemente se nos fue Tommy Ramone, el último integrante original de los Ramones, que quedaba vivo, que Thomas Ederle, como nació, murió el viernes pasado también, al igual que Charlie Haden, 11 de julio, por un cáncer que venía afectándolo hace un tiempo ya, un cáncer en las vías biliares. Él nació en Budapest, Hungría, en 1949, cosa que yo me enteré ahora, esas cosas que uno se entera cuando la gente famosa se muere. Sus padres eran judíos que sobrevivieron al Holocausto. A sus cuatro años, ¿no?, se trasladaron a Nueva York, donde, por supuesto, conocería a John Cummings, que sería Johnny Ramón, por supuesto, en 1970. Fue asistente de ingeniero de sonido de Jimi Hendrix. Algo que quería contar para rescatar también su carrera como ingeniero de sonido y productor musical, ¿no? Porque yo siendo... estando en ese palo, me interesa también esa historia. Fue productor de bandas como Talking Heads y The Replacement, bandas que todavía no paso porque también son dos de la mejor parte del asado, la mejor carne para poner al asador, digamos. Así que prefiero dedicarle mucho más tiempo a bandas como Talking Heads y The Replacement. Tommy grabó tres discos en sí, el cuarto está más o menos, está ahí, con los Ramones. Participó de esta banda de 1974 a 1978. Por supuesto, al principio, como todos saben, empezó como su manager, pero tuvo que ocupar el puesto de la batería tras mandar él mismo a Joey a cantar, que Joey estaba antes en la batería, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar dos temas de los Ramones compuestos por Thomas Ederle, el tema que están escuchando, que es I Wanna Be Your Boyfriend, y después seguimos con Blitzkrieg Pop, el Hey Go, Let's Go. Girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Love me, babe. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend.

En tu casa una fiesta, un coche, y puedes escucharla por la ciudad. Ella siempre va a estar como tu fiel compañera. Yo sono radio va a estar y nunca te va a defraudar. Yo sono radio rock 107.1. Corres por la ciudad, corres por la autopista, corres por las calles, ¡para de correr! Correte de dial y escuchá. Ozono Rock 107.1, desconando tus sentidos. Buenos días. Hola, ¿hablo con el 911? Uy, qué castigo, por Dios. Sí, señor, habla con el 911. ¿Qué pasa que no le encuentro en otro horario? Tuve que reducir mis horarios de trabajo. ¿Pero por qué? Porque te estoy evitando, flaco, me tenés podrida. 911, todos los días, 911, por Ozono Rock, 107.1. Si tantas veces la pasé muy bien por nosotros. Shine, el nuevo disco solista de Marcela Piacenti. Shine. There were times. Un acústico de rock. Pedilo en Radio Ozono y en Zenon Disquería. Shine. El nuevo disco de Marcela Piacenti. Shine. Un acústico de rock. Ozono Rock 107.1. Desconando tu sentido. Todos los lunes de 10 a 12 de la noche. Escuchá Dando Tumbos. Toda la música en el mismo lugar. Dando Tumbos. Lunes, 22 horas por FM Ozono 107.1. Ozono Rock. Ozono Rock. Ozono Rock. La mostaza del pancho de tu vida. O sea, si no comes el pancho con mostaza, no sos rock. Es así, básicamente. Soplan vientos de cambio. Es tiempo de volver a las raíces. Se escucha el sonido de una guitarra. Batería y bajo marcan el ritmo. La voz corta el silencio. Ozono Rock 107.1. Escuchanos online www.ozonorockradio.com. El vudú los regresó de la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida. El mundo enfermo y triste. Volvemos a un mundo enfermo y triste. Están escuchando la banda Darkness and Jive, que supongo que no la conocerá nadie de los que está escuchando. Es una banda que descubrí gracias a escuchar todas las Peel Sessions de John Peel, por supuesto. Así que todavía después de tantos años sigue presentándome bandas. Desde que tengo uso de razón, más o menos, desde que escucho música, desde los 10, 11, 12 años que conocí las Peel Sessions, me empezó a presentar bandas que no conocía y lo sigue haciendo incluso después de fallecido John Peel. Esta banda, Darkness and Jive, es una banda proveniente de Inglaterra que, según ellos, podría ser descripta como post-punk, indie-pop, sí, todo eso. Si es que esa categoría existiese, dicen ellos mismos. La banda duró más o menos 7 años entre el 1981 y 1988, tiempo durante el cual hubo varios cambios en su formación. Grabaron dos singles, Hook on You y Furnace, para la discográfica independiente Rhino Records. Dos singles para esa discográfica. Dos Peel Sessions para la BBC Radio One, por supuesto, y un single que se llama Jisoo para Floating World Records. Grabaron un disco para Jet Records llamado Rebellion and Romance, que lamentablemente nunca vio la luz porque la discográfica dijo que era muy política para ser reproducida en las radios comerciales. Vamos a empezar a escuchar un par de temas de las Peel Sessions, de esta banda que está muy buena, es un descubrimiento para mí muy grande. vamos a escuchar... ¿cuántos temas? Tres temas de la Peel Session del 26 de octubre de 1982. Cerca de mi cumpleaños también. Gachi, Pachi, vos y esos dos pelotudos. Para entendidos ese chiste, ¿no? Vamos a escuchar los temas Rage in a Cage, todo así que rima. Dead in Venice, in Venice, ¿sí? ¿Se dice Venice? ¿Venecia? Bueno, no importa. Candle, que es el tema que están escuchando de fondo, pero vamos a escuchar la versión de las Peel Sessions. Y vamos a escuchar directamente, queda mejor escuchar toda la primera Peel Session junta, así que también vamos a escuchar el último tema, el cuarto tema de la primera Peel Session del 26 de octubre de 1982, Guys and Dolls. Así que ahí empezamos con Darkness and Jive. The best. like this, honey, it's like this. Oasis, enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Y seguimos en Mundo Enfermo y Triste. Los que no me saludaron en Facebook, salúdenme. Así sé quién me está escuchando del otro lado. Estamos escuchando las Pill Sessions de Darkness and Shive. Que estábamos contando que es una banda que conocí hace una semana aproximadamente, escuchando todas las Pill Sessions de John Peel que podía escuchar. Les escribí al Facebook, que es una banda relativamente chica, ¿no? Comparación de otras. Muy buena, la verdad que en una semana ya me aprendí las letras porque me encantó y estoy escuchando bastante esta banda, Darkness and Shive. Cuentan en la página que conocieron a John Peel a comienzos del verano del 82, cuando viajaron a Londres a buscar firmas para una petición en la que buscaban convencer al consejo local de financiar un local de música para bandas jóvenes en Newcastle, de Newcastle, en Inglaterra, por supuesto, era esta banda. Fueron a los estudios de Radio One. Obviamente, si todavía no saben lo que son las Peel Sessions, que pasamos todos los miércoles, son las sesiones de grabación del programa de radio de John Peel, que estamos pasando todos los miércoles una banda distinta. La segunda hora se lo dedicamos a eso. Y Radio One era la radio de la BBC donde se encontraba John Peel. Entonces estos chicos fueron a los estudios de Radio One buscando firmas y consiguieron un par de nombres famosos como George Martin, que estaba particularmente impresionado de la picardía de estos muchachos, como dicen en la página. Y John Peel se tomó el tiempo para preguntarles acerca de qué estaban haciendo y se mostró genuinamente comprometido con los planes y sueños de estos chicos. Los llevó a un pub y los invitó a su programa de radio. Ellos le dieron a Peel un cassette con 4 temas y un par de semanas después John Peel anunció al aire que quería que la banda se contactara para grabar una sesión. Lo que, según palabras de ellos en la página de Darkness and Shive, que es darknessandshive.es, recién lo tenía acá y ahora se me fue, es www.darknessandshive.com, no era muy complicado, ahí lo subí al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, las últimas palabras y tristes juntas, si no nos pueden buscar por mundoenfermoytristeradio@gmail.com, así ahí nos encuentran rápido en Facebook. Ahí está toda la info del programa. Están todos los programas que subimos, que hacemos, los grabo y los subo ahí. Se escucha muy fácil desde archive.com.org, perdón. Y ahí está la página, así por las dudas, si no saben cómo se pronuncia Darkness and Shive, cómo se escribe, perdón. Está ahí en el Facebook del programa. Bueno, les contaba que, bueno, estas, como contaban en la página, estos chicos, dice, es imposible poner en palabras lo que esto significó para los miembros de la banda. Todo lo que estoy diciendo básicamente está en la página de Darkness and Shive, que donde también pueden descargar las Peel Sessions y un par de singles de este álbum que decíamos, me olvidé el nombre, de este, ¿cómo? Romance and Rebellion, de que ese álbum que no pudieron editar con una discográfica porque sus canciones eran muy políticas, supuestamente, para una radio comercial. Así que tienen ahí un par de temas para descargar junto con las Peel Sessions, eso gratis. También tienen los dos singles para bajar de iTunes y de Amazon, creo, o algo así. Esta banda, todo lo que dije está en esa página porque no tiene ni enlace de ni artículo de Wikipedia, ni de AllMusic, ni conseguí más información de ninguna de esas. Así que no es muy famosa esta banda, pero sí se lo hubiera merecido ser famosa porque la verdad está muy buena. Esta banda que comentábamos, Darkness and Shive, formada en el 81, no tenía ningún plan maestro, ni manager, ni nada de eso. Como ellos mismos dicen, solo querían hacer ruido en el raro y maravilloso mundo de la música popular. Paul Johnston, creo que es el que escribe, que es el vocalista y guitarrista, creo, que es el compositor, quería expresarse y mostrar su visión como compositor, su visión del mundo en ese momento. Como dicen, no future, no fun, no hay futuro, no hay diversión, frases típicas de esa época, ¿no? era la era de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido, y su política de derecha y de la destrucción de las comunidades industriales fuertemente unidas como en las que había crecido Paul Johnson. Y todas las bandas, ¿no? Que como la mayoría de las bandas que pasamos, por lo menos las Pearl Sessions, que son de esa época de punk y post-punk. Bueno, las canciones grabadas para John Peel fueron compuestas por Johnston a sus 19 años, en la transición de adolescente reprimido a hombre joven enojado, en toda su amargura y confusa intensidad emocional. Todo esto lo dice Johnston él mismo en la página, ¿no? Yo lo pude traducir con lo que más o menos como pude traducirlo, ¿no? Johnston aclara que Darkness and Jive no eran sutiles, no eran maduros ni sofisticados, no eran parte de ninguna escena o género reconocido. Me cargan porque dije bien sofisticados, ya que tanto hemos jodido con decir sofisticado en chiste que ese me pegó en mi familia, ¿no? Que decimos sofisticado en chiste, que le hacían burla a mi abuela. Y lo dije bien, dije sofisticados. Como dice, no eran maduros ni sofisticados, no eran ni parte de ninguna escena ni de ningún género reconocido. Estas eran marginales a la industria de la música. Las canciones son crudas, desesperadas y agresivas, y las actuaciones un poco maníacas. Estas grabaciones, las Pearl Sessions, por supuesto, capturan la esencia de los principios de Darkness and Jive en toda su ferocidad juvenil y con todas sus imperfecciones. La formación de la primera Pearl Session es Paul Johnston en voz y guitarra, Tony Kennedy en bajo, Steven Rainey en batería y Jackie Deere como en segunda voz. En la primera Pearl Session que pasamos, Luis McCugin en voz, no me entiendo la letra, Gary McKenzie en teclados, y en la segunda Pearl Session está Tony Strong en teclado. Así que comparten cuatro miembros la primera y la segunda Pearl Session, y luego cambiarían el teclado y aparecería en la primera otra voz más. Bueno, vamos, me equivoqué y se me chispoteó un tema de la segunda Pearl Session en la primera y se me mezclaron. Así que los temas, los que pasé en el primer ratito de esta Pearl Sessions, pasé los temas Dead in Venice, Candle, Guys and Dolls y Jizzoman. Candle, Dead in Venice, Guys and Dolls y Jizzoman, en ese orden. Y ahora voy a pasar tres temas de la segunda Pearl Session y uno de la primera, porque se me intercambiaron. Voy a pasar Raising a Cage, después Shakedown, después Speak Clearly y por último Victims, y después volvemos y vemos si nos alcanza para pasar algún otro tema de este disco que no pudo salir al aire. Así que vamos con la primera, una canción de la primera Pearl Session y tres de la segunda Pearl Session de esta banda, Darkness and Jive. Mad at her head, never build up.

Se nos terminó el programa. Estábamos escuchando las Pill Session de Darkness and Jive, que la verdad estoy todavía sorprendida de lo bueno que está esta banda y por qué no la conocía antes. Así que si les gustó la banda, ahí se pueden descargar un par de cosas de www.darknessandjive.com. Está ahí en el Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, y las palabras y triste todas juntas. Y si no, nos pueden buscar por Mundo Enfermo y Triste Radio @gmail.com. Esto fue todo por hoy. Estamos en la Ozono Rock Radio 107.1. Sigan escuchando un poco de música. Los voy a dejar con un tema de esta banda, Darkness and Jive, que de ese disco que no se sacó, de un single de ese disco que nunca se sacó, Rebellions and Romance. El tema es Television. Así que hasta el miércoles que viene a las 18 horas. Mi nombre es Munira Cáceres y esto fue Mundo Enfermo y Triste. Chau. El rock es libertad de expresión sin el más mínimo interés.